Desmuteate, Mabel. ¿Tenés el micrófono cerrado? Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Perdón, perdón. Ah, estoy muteado. Sí, por eso te pedía perdón. Ah, pensé que le habías puesto por eso el nombre del programa. No, el programa tiene el nombre. Nació en la querida, no tan querida, poco querida. ¿Por qué querida? Pandemia por COVID-19, no, para nada querida. Fuera. La maldita pandemia, ¿no? Esa maldita pandemia. Esa maldita pandemia. Nació en ese momento y por eso le pusimos el nombre, porque la mayoría de la gente en sus trabajos, en sus estudios, en sus programas de radio, ¿por qué no?, estaba muteada. Igual nos sigue pasando, ¿no? El otro día entrevistamos a una compañera y estaba muteada. Pasa igual. Sigue. No le andaban los auriculares, no estaba muteada. Bueno, pero técnicamente estás muteada. Es algo que sigue vigente, ¿no? Y bueno, hoy la radio. Me imagino que hace 30 años la radio solamente era por teléfono o entrevista en vivo. Ahora están estas nuevas posibilidades, el Zoom, el Meet. Y bueno, nosotros que estamos acá saliendo por Twitch también. Hola a la gente que nos está mirando en Twitch. Les saludamos. Y bueno, está la opción de la virtualidad. Y en la virtualidad es muy común estar muteados. Nos pasa en las reuniones, en las cosas que hacemos usualmente. Así que sigue vigente el nombre. La verdad que en la pandemia estaba súper vigente, pero ahora está vigente. Aquí estamos. ¿A quién le importa este tema? No está en agenda. A nadie. Lo único era solamente para introducir la situación de que vos estabas con el micrófono cerradísimo. Eso. Cerradísimo. Y con poca luz de aire tengo además, ¿eh? Es una pequeña denuncia que hago. Mirá, yo tengo. Está como escueta. Yo tengo bastante. Sí, vos tenés mucha. Yo tengo poquita. Pero es algo que solamente podrá ver la gente que nos sigue por Twitch, no quienes nos están escuchando por radio, porque en la radio nada se ve, ¿no? Pero bueno, no tiene ningún sentido tampoco no, hablar no, de ahora eso. Es de las peores introducciones, igual siempre son bastante flojitas, pero esta es de las peores. De las peores. Tenemos un programa muy interesante por eso delante, es verdad. Que la introducción no les espante. Porque aquí estamos con el mate en la mano siempre, disfrutando de un mate calentito en un día muy frío. Mucho frío, che. Para hablar de temas no tan disfrutables, uh-huh. Porque veníamos mal acostumbrando a la gente a que aquí teníamos música en vivo. Sí, que esa era la parte que le daba un touch alegre a la cuestión. Sí, la verdad que sí. Bueno, no va a pasar. Hoy no hay música en vivo. Hoy tenemos todos temas palo y palo. Vamos a estar hablando de una situación que hemos tocado aquí en La Retaguardia en el último tiempo, en la última semana sobre todo, que tiene que ver con los movimientos sociales y con la persecución por parte del gobierno, con los allanamientos que hubo, uh-huh. ya de causas que vienen desde el 20 de diciembre, desde aquella primera marcha donde se iba a implementar el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. Bueno, esas persecuciones por supuesto continuaron y se trasladaron a la justicia en forma de allanamientos a diferentes dirigentes y también a otras denuncias, porque a partir de este número de teléfono para denunciar diferentes cosas en torno de los cobros de planes sociales, por ejemplo, o de las de que obligan gente a movilizarse, que también es otra de los motivos por los que dicen que la gente llama, bueno, han aparecido denuncias desde ese lugar y los medios tradicionales se hicieron un festín enorme, mientras que la gente de los movimientos sociales sigue garantizando, por ejemplo, la comida de los pibes y las pibas y de las familias en los barrios. Y también siguen enfrentando un ajuste enorme, uh-huh, donde el potenciar trabajo, que no es un plan social, que es un salario complementario, ¿no? O sí es un plan social, pero digo, está traducido en salario complementario. Bueno, eso está congelado en 78.000 pesos. Nos preguntamos, ¿para qué alcanzan 78.000 pesos? ¿No? Sí, no. Bueno, todas esas cosas pasan mientras el foco está puesto en los movimientos sociales. Los piqueteros se quedan con la plata de la gente. Bueno, esa es la realidad que intentan imponer los medios tradicionales de comunicación en general, que están disfrutando mucho esta situación. Así que nosotros queremos retomar ese tema y queremos hacerlo con la gente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que hacen un laburo en general en los barrios y en general en cooperativas, que está buenísimo y que está buenísimo reflejar también, y que están enfrentando una situación muy, muy compleja en este momento, claramente, ¿no? Uh-huh. Vamos a estar hablando con Lito Borello, ¿no? Sí, secretario de Derechos Humanos de la UTEP, justamente. Hoy es un programa bien, ayer decíamos, clásico La Retaguardia, ¿no? Con entrevistades que suelen estar en nuestra agenda, porque justamente, bueno, hablábamos recién de las organizaciones sociales que suelen estar en nuestra agenda, como así también la cuestión de la histórica discusión que nunca pasa de moda y que todos los años hay que volver a tenerla, sobre todo cuando hay gobiernos tan derechistas como este, que es la cuestión de la baja de edad de imputabilidad que el gobierno nuevamente la quiere impulsar, ¿no? Sí, siempre volvemos a la misma discusión y no sorprende que con una ministra de Seguridad como la que tenemos y con un ministro de Justicia como el que tenemos y con un presidente y con todo un gabinete enorme como el que tenemos hoy al frente de nuestro Estado Nacional, volvamos a tener esta discusión nuevamente. Vamos a charlar sobre esto y sobre la situación en general, ¿no? Porque es una, vamos a hablar con una persona que labura con niñeces muchísimo y queremos hablar también en general, no solamente de la cuestión de la imputabilidad, sino de las niñeces en general, un poco en este contexto tan complejo que estamos viviendo. Va a ser con Laura Taffetani, ella es de la gremial de abogados y abogadas. Así que en un rato nada más vamos a entrar con eso. Te propongo, Juli, para arrancar, vos me dijiste hace bastante poquito, que había un lugar al que no ibas, al que no querías ir. Nunca. No me gusta ir. Toca una banda que te gusta en este barrio porteño y vos decís, no voy. Prefiero no ir. ¿Cuál es? Martín Palermo. Palermo. Palermo es el barrio que Julián detesta profundamente. Me negó una salida a Palermo a ver a una banda amiga porque odia el barrio de Palermo. Y me dijiste, a mí me gusta tocar en el conurbano, en lugares donde otra gente me dice, che, qué lejos. Bueno, yo te voy a proponer que escuchemos un tema. A ver. Que tiene un recorrido por esos queridos barrios que a vos te gustan. La Base se llama esta banda. Es una vieja banda de cumbia. Y el tema se llama Alta Gira por la Matanza. A ver. Muy piola que mambo, arranco de gira, no hay más vitamina y no quiero bajar. Todos invitados a esta caminata, toda la matanza voy a visitar. Arranco de joda con bombo y platillo, la palmas arriba, gente de castillo, la base de moda, se corre la bola, las palmas arriba, los de Casanova, mi mambo te pega, mi cumbia te llega, las palmas todos los pibes de Villegas, que siga el mambo, aplauden todos los pibitos del tambor. a ver gente copada caminando en la Maciel. No tengo problema, la gente me quiere, todos hacen palmas los de la Ferrere. Las palmas tabladas, las palmas los pinos, acá en la Palito me quedo a fumar. Arranco para Puerta, paso por San Pedro, bajo en San Alberto, me quedo a bailar, me quedo a bailar, a bailar. A delirar. Y el saludo y el abrazo a Santos Vega, asentamiento Cabezas, Espiro, La Loma, Don Juan, el 20, San José, Villalén, Villa Unión, 22 de enero, San Pedro, 17 de marzo y los kilómetros. La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios, y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso, se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas. Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor. Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. ¿Te gustó? Temazo, temazo, que después la abajo con la publicidad, pero arriba sí, con la canción, me encantó. Le advertimos a nuestro entrevistado justamente hace unos segundos que íbamos a escuchar una horrible publicidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Estabas advertido, Lito, así que no me puedes decir nada, ¿no? Sí. Efectivamente. Están dadas las disculpas del caso. Buenísimo. Lo tenemos en línea, como decíamos, a Lito Borello. Él es parte de la UTEP, es secretario de Derechos Humanos de la UTEP y es parte también de Los Pibes. Bienvenido al aire de La Retaguardia nuevamente, Lito. Gracias por estar aquí con nosotros. Qué situación complicada, ¿no? En general venimos hablando y dando cuenta de la crisis que se está viviendo a nivel económico y a nivel social, ¿por qué no? Pero ahora se suma una persecución directa a los movimientos sociales y un, como decíamos, un festín por parte de los medios tradicionales en torno de esto, ¿no? Bueno, a ver, habría que poner en marco que estamos en medio de una crisis civilizatoria a nivel mundial, un cambio de paradigma. Y que por lo tanto Milei, si bien tiene algún hilo conductor con lo que fue el menemismo y el macrismo, hay claramente el objetivo de venir a instalar un nuevo modelo de dominación, una cultura civilizatoria distinta, y por lo tanto, bueno, está claro también que la guerra cognitiva y la guerra comunicacional, la guerra de cuarta generación, son uno de los instrumentos de esta tiranía de Milei y Bullrich, que muy lejos de analizarse por los personajes, estos muñecos de torta que son los que aparecen, hay que ver claramente los intereses globales que están detrás, ¿no? Así que, sin ninguna duda, estamos viviendo un momento muy fuerte, una asimetría muy grande con los sectores populares y un ataque a los movimientos populares y a los movimientos del sindicalismo combativo, porque tienen claro que para aplicar esto en medio de una situación donde ya está roto el contrato social y no hay Estado de Derecho, Bueno, está claro que no va a haber ni paz ni democracia. Estamos ante un momento en el que, bueno, las organizaciones, los movimientos sociales, los piqueteros también, porque digo, la palabra más usada en este momento por los medios seguramente sea piqueteros, están siendo más demonizados y demonizadas que nunca, como si le sacaran la comida de la boca a la gente. ¿Cuál es la realidad de los movimientos sociales en nuestro país, teniendo en cuenta todas las faltas, todos los espacios en los que de la sociedad a los que el Estado no llega y que los movimientos sociales muchas veces ocupan esos espacios y cubren las necesidades de la gente hasta donde pueden? No, no, esto no tiene antecedente. Este nivel de hostigamiento, como bien vos decías, de criminalización, de estigmatización, tanto de los dirigentes como de las organizaciones, no tiene antecedentes y están generando una herida lacerante en el plano de lo social, de lo cual hay que dar cuenta creyendo que acá hay algún error. Tiene muy decidido que va a ser una Argentina con una macroeconomía perfecta, impecable y hasta saludable, pero con una economía local, nacional, con el 60% ya de pobreza, que son los últimos datos, pero podemos tener como modelo a Perú, también con una reluciente economía, pero con el 70% de su población bajo la línea de la pobreza. Por lo tanto, acá no hay ningún error, acá hay un diseño calculado y previsto, y una decisión de ir al galope hacia una Argentina miserabilizada para poder facilitar el saqueo. Uh-huh. Lito, ustedes que están en los barrios, que los caminan, que hablan con la gente que está en los comedores, que están en los comedores ustedes laburando, ¿cómo vienen viviendo la situación de la falta de comida que baja el Estado, de la falta de recursos y también esto que decía Pedro antes de la... el congelamiento de los salarios complementarios de los potenciar trabajo? Nos están enviando a la desesperación. En los barrios ya no existe posibilidad de hacer reparto autogestivo de alimentos. No se están pudiendo sostener ollas populares que hace un par de meses atrás había sido una alternativa. Están cortando los alimentos en las escuelas, en aquellas escuelas que tienen doble turno. La verdad que hay una situación muy lejos de lo que se ve en la superficie. En el barrio profundo, en el territorio profundo, están habiendo niveles realmente de angustia y de desesperación, que la verdad que uno no aspira a que esto explote, porque siempre pagamos los platos rotos los sectores populares. Pero la verdad es que se está haciendo muy difícil la subsistencia diaria y no es que no lo ven. Están dispuestos a seguir profundizando esa situación, a seguir miserabilizando a los territorios y a que vaya elevándose el nivel de la violencia social, porque está claro que se rompe el tejido social. Por lo tanto, realmente ya no sabemos cómo expresar, y hay una sordera, una hipoacusia del gobierno, donde ha cortado todos los canales de comunicación. Estamos hablando con Lito Borrello, secretario de Derechos Humanos de la UTEP y parte de la organización social y política Los Pibes. Lito, hay una cuestión puntual, ¿no? Que es que está clarísimo hacia quiénes está dirigido el ajuste. Pensando, por ejemplo, en otra de las situaciones que estamos viviendo, bueno, ustedes desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular lo sabrán porque laburan con cooperativas y laburan con la gente que está excluida del mercado laboral, por decirlo de alguna manera. Y uno de los ataques que busca terminar de cerrar Javier Milei es que desaparezca, por ejemplo, el monotributo social. Digo, para la gente que no puede acceder a pagar una primera categoría de monotributo y que se iría realmente a la mierda el valor. ¿Qué pasa con todos estos ataques dirigidos a las clases bajas, a las clases medias también? Digo, está ¿coincidís con esto que estoy planteando? ¿Cómo lo ves? No, es absoluta la decisión de enviarte a una marginalidad, a una política de descarte en que ninguna posibilidad de querer trabajar, de querer inventarnos el trabajo, como tantas veces el Papa Francisco nos decía, te deja fuera. No hay manera de tratar de encontrar algún espacio en donde llevar adelante un trabajo. Y las cooperativas también están en un momento acuciante porque muchas, con el aumento de los servicios, también se ven impedidas de sostener los gastos fijos, los gastos habituales de cualquier desenvolvimiento prácticamente de la totalidad de las cooperativas. Así que sí, sin ninguna duda no les interesa generar alguna forma alternativa, ya que el capitalismo salvaje te deja fuera, no deja ningún resquicio para que el que intente trabajar pueda hacerlo. Por lo tanto, es una decisión marginalizante, es una decisión tener políticas de descarte como esta, veladas a la vez con un trabajo, como bien ustedes dicen, un trabajo comunicacional que permanentemente construye sentidos aún en los sectores medios que nos están estigmatizando de alguna manera para que también estén en contra de nosotros. Desde la UTEP, ¿cómo vienen, qué diálogo vienen teniendo con otros sectores del peronismo o de las, sí, o de los partidos que pueden pelearla también desde adentro del Congreso, ¿no? Y desde la institucionalidad, digamos. Mira, se vienen haciendo reuniones de intercambio prácticamente con todos los sectores, no solamente con los partidarios en lo político, sino también algunos sectores de la iglesia y de algunas religiones también que están en los barrios. Se vienen teniendo reuniones con sectores de pymes también, pero está claro que también hay una clase política que la verdad no toma el toro por las astas, debería tener posiciones más firmes, más tajantes, con más valentía, y sin embargo se ve un coqueteo permanente para seguir en una lógica donde está claro que por ahí no se va a conseguir nada. Debería haber una oposición mucho más tajante, porque no hay manera de mejorar o de ponerle algún arreglo cosmético a leyes y a decisiones de políticas públicas que son claramente antinacionales y absolutamente antipopulares y en contra de una nación donde nos están exponiendo al saqueo permanente, donde ya tenemos tropas extranjeras y naves extranjeras en nuestro país como si nada fuera. En los 40 años de democracia jamás se ha tenido el nivel de injerencia extranjera en nuestro territorio, donde sabemos que en el marco de una guerra mundial que se está desarrollando en partes, vienen al saqueo de nuestros recursos naturales. Lito, pensando, ¿no?, en todo lo que está pasando, ya te llevo al territorio de la ciudad de Buenos Aires, porque así arrancamos la charla también con el spot de Jorge Macri pidiendo, planteando, ¿no?, que van a reforzar de alguna manera la seguridad. Sabemos que la represión es algo tremendo en los barrios y sabemos que hoy hay un ataque directo a la clase media y a la clase baja. Por ejemplo, con el aumento del subte para quienes van a laburar todos los días, con el aumento, este nuevo aumento de ABL sin ningún tope o el aumento de patentes. Digo, hay un montón de cuestiones que para los laburantes, para quienes pueden acceder a eso, que la mayoría no lo hace, pero para quienes van todos los días a laburar y se tienen que tomar un subte o un transporte público, sí les afecta de gran manera esto que está pasando. ¿De qué manera se están organizando en ese sentido aquí en la ciudad? ¿Cómo está esa situación? Mira, denuncio a la vez que entre ayer y hoy se está desalojando Puerto Pibes, un lugar que desde el 2007 generó la posibilidad de darle cobijo a todo un sector fundamentalmente joven que está en riesgo social, que con el tema de las adicciones podía ir de puertas abiertas, ir encontrando la posibilidad de recuperación. Están desalojando desde ayer y están echando a la calle a los pibes, a los jóvenes y a alguna gente ya adulta que ahí trabajaba todos los días. Y lo que vos decís, avanza el plan de gentrificación en toda la ciudad, ya no hacia los sectores populares, sino también para expulsar a la clase media de esta ciudad, aún aquellos que teniendo departamento o casas en algunos barrios típicos de clase media, no están pudiendo sostener los gastos fijos, no están pudiendo vivir y trabajar en una ciudad la más rica de la Argentina, pero cada día que pasa la más desigual de la Argentina, con una cantidad de dinero que ingresa al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero a la vez claramente para un diseño de una ciudad para muy pocos. Por primera vez en décadas está bajando la población de la ciudad de Buenos Aires, porque muchos no tienen opción de irse de la ciudad porque ya es invivible. Recordamos, Lito, con esto que decías del desalojo a Puerto Pibes, que ya habían anunciado que lo cerraban a finales de febrero, pero hoy efectivamente están desalojando el lugar. ¿Qué sabes de lo que puede pasar con quienes estaban ahí? No, están generando enviarte a la clase de una o de otra manera. Los paradores, cada vez es más difícil que la gente en situación de calle pueda tener un lugar donde descansar. Ahora empieza el invierno crudo, cada vez en la calle se ve más gente recién llegada a la calle. Vos te das cuenta, gente que llegó hace 1, 2, 3, 4, 5 meses a la calle porque todavía los ves con alguna estética en sus ropas y demás, pero que día a día hay gente que no puede renovar el alquiler, no encuentra manera de cómo pagar los gastos fijos y se va quedando en la calle e intenta quedarse en la ciudad para tener un trabajo, pero claramente hay una política de despojo, de expulsión de la gente a que se vaya de esta ciudad, y a la vez la calle se va poniendo cada vez más violenta, con una policía que libera la calle, con una policía que libera el delito y lo regentea, y por lo tanto con una violencia social que va escalando día tras día. Lito, gracias por esta charla. Bueno, por supuesto, la seguiremos seguramente pronto, porque siempre, más allá de lo tremendo de la situación y de lo tremendas que son las cosas que hablamos, siempre sabes que es muy agradable hablar con vos, porque nos brindás un panorama y una reflexión que nos suma muchísimo. Así que gracias nuevamente por esta charla. No, mucha fuerza, compañeros. Es importantísimo para la etapa que viene sostener estas trincheras comunicacionales, porque a la vez estamos en el peor de los momentos de una hegemonía comunicacional donde no dejan resquicio. Por lo tanto, mucha fuerza, porque sabemos que es a huevo, es poniendo el pecho todos los días, es sabiendo con incertidumbre cómo seguimos la semana que viene. Por eso, mucha fuerza, que no nos roben la alegría, que no nos roben los sueños, que no nos roben la esperanza, porque acá no se rinde nadie y vamos a seguir luchando hasta vencer. Fuerza, compas, y gracias por todo. Abrazo grande, Lito, gracias. Lito Borrello es con quien hablábamos. Bueno, con un lindo cierre de nota también. Es lindo, ese tipo de cosas nos permiten también seguir adelante y, como decimos siempre, ver lo que está pasando en la calle, donde cada vez más gente sale y se planta ante lo que está pasando, y este tipo de mensajes de, bueno, la tenemos que bancar, también nos ayudan un montón a seguir adelante en este contexto. Así que, bueno, gracias a Lito Borrello, decíamos, secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, parte de la organización Los Pibes de la Ciudad de Buenos Aires, del barrio de La Boca. Decía él justo lo de la cuestión de los paradores, ¿no? La gente termina yendo, la gente en situación de calle termina yendo a los paradores, donde pueden estar hasta un determinado horario de la mañana, donde no pueden ir con sus cosas, donde también aparecen estas problemáticas de consumo que hacen que bueno, hay mucho problema de consumo en las calles cuando la gente está en esas condiciones, mucho más, y en los paradores eso también se intensifica. Hay un montón de razones por las que la gente en situación de calle no quiere estar en un parador, y la respuesta en general cuando hay alguien en la calle con sus cosas, con las pocas cosas que pueden tener y que pueden mantener mientras están ahí, le dicen, bueno, ¿por qué no vas a un parador si tenés lugares donde dormir? Bueno, no es tan simple. Hay un montón de cosas para pensar alrededor de estos temas. Digo, porque muchas veces la gente directamente responde ese tipo de cosas cuando la realidad es bastante, bastante más difícil, ¿no? Sí, y ahora vemos directamente la policía de la ciudad con este programa de ir a sacar a la gente y mostrártelo y hacer propaganda, ¿no? Mostrar... de una manera muy cínica, pero que evidentemente hay mucha gente que lo ve bien, ¿no? Esto de que saquen a la gente, que limpien el lugar, y que ese limpiar el lugar implica patear a una persona que está durmiendo en la calle a otro lugar, tirar agua y mostrar cómo mejoró la cosa, metiendo lo que para ellos es la basura abajo de una alfombra que como decía Lito, ya no es la ciudad de Buenos Aires, que cada vez patea más a la, y expulsa más a la gente. Eso, ¿no? Como que se viene profundizando esa línea y está ganando el terreno. Así que habrá que disputarlo también desde el sentido de que no queremos eso, ¿no? Vamos a un cortecito porque ya tenemos a nuestra próxima entrevistada allí golpeando la puerta de la virtualidad. Y otra vez te invito primero a que escuchemos un pequeño separador de nuestro medio, que ese sí nos alegra, y un horrible separador otra vez de la ciudad de Buenos Aires con una pauta de seguridad. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios, y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso, se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas. Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor. Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/orden-y-seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Y vamos a hablar a propósito de la seguridad, ¿no? Nos sirven de disparadores quizás las publicidades estas de mierda. Sí, la verdad que es tremendo, tremendo volver a hablar de este tema del que nunca dejamos de hablar, del que nunca dejamos de discutir, que tiene que ver con la baja edad de imputabilidad y que otra vez aparece en la agenda del Gobierno Nacional. Siempre que esté Patricia Bullrich, sobre todo, vamos a estar discutiendo sobre este tema. Es tremendo. Pero bueno, es una alegría al menos recibir a Laura Taffetani de la Gremial de Abogados y Abogadas aquí en La Retaguardia nuevamente. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Hola, compañeros, ¿cómo están? Una alegría estar acá en este espacio tan de lucha de La Retaguardia, ¿no? Que ha tantos años sostenidos y de estar siempre del lado correcto. Que en este país eso es mucho. Es difícil, es difícil. Venimos, Laura, de una entrevista bastante dura, pensando en lo que está pasando con los movimientos sociales, con la gente en los barrios, y nos metemos en un tema de vuelta duro donde parece que solamente importa la problemática de la inseguridad, que está instaladísima en los medios, instaladísima en los barrios de clase media. Pero no, nunca se piensa en qué pasa con los pibes y las pibas en los barrios, en las calles. Y otra vez volvemos a esta horrible discusión que siempre tenemos que volver a dar sobre la baja de imputabilidad, ¿no? No, por supuesto. Y está relacionado todo esto que dicen ustedes. Venimos de esto, a esto. Es siempre señalar como enemigo, digamos, a quien sufre esa política. Entonces, cuando yo coloco el dedo acusador hacia un sector de la población, lo que hago es desviarlo y que quede fuera el sector de población que yo deseo, como es en este caso, los que tienen el verdadero poder y el verdadero dominio sobre todos los bienes de nuestra patria, ¿no? Entonces, creo que el tema de los niños o de los jóvenes vuelve a estar en el tapete, ha estado siempre. También debemos decir que hay una cierta hipocresía, porque lo real es que hace bastante tiempo que hay inimputables presos, ¿no? No conozco los datos de todas las provincias, además puedo decir por dónde estoy. Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene cerca de 30 chicos inimputables presos, porque el Poder Judicial lo plantea como medida de seguridad. Entonces, en forma encubierta, lo que hacen es están bajando la edad de hecho. Pero lo que interesa acá es discutir es qué política de Estado tenemos hacia los jóvenes. Porque en realidad el tema de la edad es arbitrario, digamos. O sea, quiero decir, no es como la situación de que tiene un problema de salud mental, que uno plantea, bueno, era imputable al momento del hecho, se analiza en cada caso particular. No, el Estado establece una edad, pero en realidad no es una edad para decir cuánto es consciente alguien que comete un delito, sino es una edad para decir hasta esta edad el Estado se responsabiliza absolutamente por lo que ese pibe hizo o no hizo en función de lo que no hizo el Estado. Entonces, en realidad, la edad de imputabilidad o inimputabilidad es una política de Estado. No es, como varias veces se plantea, si el chico es consciente o no es consciente. No, tiene que ver hasta dónde el Estado va a dar una respuesta supuestamente proteccional y cuándo va a penalizar o a establecer cierta responsabilidad del pibe o la piba que se encuentra sujeto a una responsabilidad penal. Cuando uno coloca ya como política de Estado, estamos hablando de otra cosa. Entonces no entramos a discutir si un chico de 12, si es consciente o no consciente, no. Estamos discutiendo qué va a hacer el Estado con un pibe o una piba que en el mayor de los casos estuvo privado de todos los derechos básicos que nunca debió haber estado privado y que el Estado es responsable para que cometa una infracción a la ley penal. Y es ahí donde tenemos que discutir seriamente. Porque también podemos ver la cuestión selectiva del delito. Yo pregunto a la gente de clase media y a la gente en los barrios, porque yo no puedo ignorar que efectivamente hay problemas de inseguridad. Efectivamente, nosotros y nosotras siempre decimos que el hombre se hace humano en condiciones humanas. No hay posibilidad que alguien que ha vivido cosas sumamente inhumanas pueda tener valores humanos. Esto es así, digamos. Es como cuando vemos ¿no? que el Titanic se hunde, no sale lo mejor del ser humano, sale lo peor, la sobrevivencia, digamos, eso genera esto. Bien, pero yo pregunto, ¿en Puerto Madero pasan estas cosas? ¿Pasan estas cosas en lo mejor de San Isidro? Y por supuesto que no. Porque en realidad lo que ha ido pasando es que el sistema fue empujando a los pobres a barrios, ¿no? Cada vez más grandes esos barrios, porque obviamente si uno ve lo que eran los pobres en el principio de la democracia en el 83 hasta llegar ahora, la brecha entre pobres y ricos fue creciendo en todos los gobiernos, ¿no? Y siempre con una desigualdad tremenda. Entonces cada vez la pobreza fue creciendo. Y de hecho, hace ya décadas que tenemos un 30% que es como el piso, le decimos pobreza estructural, ¿no? Porque esa no baja. Después sube un poco más o menos según el gobierno, el tipo de políticas sociales que establece. Pero estructuralmente, digamos, ya hay el 30% de nuestra población, que es muchísimo, está absolutamente pobre en esos barrios. En esos barrios no importa qué pasa, no hay seguridad, no importa lo que pasa con un pibe, no importa lo que pasa con niños, no importa lo que pasa con los grandes, digamos, nosotros y nosotras decimos son cárceles a cielo abierto. ¿Por qué? Porque si en Villa Fiorito pasa lo que pasa, no importa, y no va a intervenir ningún poder, y si interviene es justamente para ser parte de esas redes de delito organizado o de droga o de lo que sea, de tráfico. Porque lo que es claro, y digo, pongamos todo sobre la mesa, que generalmente los hechos más violentos se producen en esas situaciones en las cuales hay o organizaciones del delito, que obviamente no es de los chicos, digamos, que están en el entramado del poder y manejan un barrio, o la droga, o el narcotráfico. Todos en un barrio saben dónde se vende el paco. Todo el mundo sabe quién distribuye, sabe quién, y sin embargo, no pasa nada. Y eso demuestra que el Estado es parte de eso. Entonces, ¿qué hacemos? Arrinconamos los pobres y esa clase media, la clase media más empobrecida, la que no tiene posibilidad de ir a un barrio cerrado, ¿está? Bueno, todo arrinconamos ahí y que se maten. Total, el Estado ahí, la intervención que tiene, el control que tiene, lo tienen estas bandas, ¿no? En la cual la policía es parte, también. Entonces, este es el esquema. Entonces, la gente que siente la impotencia, que es cierto de que salir a la mañana a laburar y que te afanen, que no es nada... Yo digo porque también hay que salir de la cosa de, digamos, como es desaprensiva de esas situaciones, porque es real que en los barrios se vive muy mal toda esta situación. El problema es que lo que hace el sistema es colocar el dedo donde no debe ser, ¿no? Y es en los pibes. Porque justamente si tiene algo de solución el tema de seguridad, va a ser con una política estatal que efectivamente, primero que no sea parte, como mínimo, que no sea parte de todo de sistema criminal. Pero en segundo lugar, de una política estatal que promueva la vida y no que la destruya. Y todo está pasando todo lo contrario. Entonces me parece que hay que sacar la discusión de la baja de imputabilidad de la cuestión individual de las personas, de los niños, de los jóvenes, si pueden, no pueden, si son más perversos, menos perversos, y colocarlos en el centro de la política estatal. Laura, pienso en esto que traes, que me parece que es central, que es políticas estatales que apunten a trabajar esta cuestión. Supongo que desde la transversalidad de la educación y de un montón de otros lugares, que evidentemente no está pasando ahora. Por un lado, te quiero preguntar cuáles son esas políticas o algunas ideas que se te ocurran a vos o que vengan trabajando desde la gremial que tengan que ver con, bueno, posibles pequeñas soluciones que vayan haciendo a que esto mejore. Primero te quiero preguntar eso, después te quiero preguntar socialmente, pero primero políticamente. ¿Qué se puede hacer? En realidad, la solución si el problema es estructural, la solución es estructural. Entonces, nada, tenemos que cambiar absolutamente de sistema de vida, de un sistema que realmente promueva la igualdad en la gente y no esta desigualdad tremenda y esta dominación y explotación sobre la gente de uno sobre otro. Bien, pero ese es un objetivo muy grueso, ¿no? Necesitaríamos, primero sería lindo que lo abracemos, en primer lugar, que no está pasando eso tampoco. La gente siente que, bueno, viste, siempre es el menos peor, el menos bueno, qué sé yo, no. Corrernos y decir, efectivamente, Argentina es un país muy rico, podríamos estar de 10 y ser muy felices. Bien, tenemos que hacer ese cambio. Pero el tema es que obviamente para trabajar hacia eso, lo que tengo que, las medidas que puede establecer, es difícil que salgan desde el Estado, porque el Estado está armado para que esto siga así. Más hoy no hay, si hay algo que tiene de duro, de cruel, es que te muestra tal cual es, ¿no?, la naturaleza de ese Estado, que para sostener esos grandes privilegios, bueno, arma este tipo de sociedad. Pero sí creo que en la sociedad tenemos que ver cómo encontramos políticas diferentes a desarrollar, porque también apropiarnos de ciertas políticas que deberían ser del Estado, correctamente, pero como no lo son, y nosotros no vamos a poder ser parte de esa política de Estado, porque es un Estado que está en contra nuestra, es qué tipo de políticas desarrollamos, y justamente son las comunitarias. Los pibes y las pibas lo que necesitan es respuestas comunitarias, con lo difícil que son. Por eso yo no quiero ser así como, si no suena como una cosa... Sí, como si fuera fácil, ¿no? Sí, no, si fuera fácil, no, son muy complejas, pero lo que sí tengo claro es que gran parte de los delitos que suceden, de las cosas que las inseguridades, de las inseguridades las hablo también en las lesiones, en las cosas, nada, se dan porque cada uno hemos cerrado la puerta de nuestra casa, nos hemos metido para adentro, y la soledad realmente es la mayor inseguridad que hay en la vida. Uh-huh. Porque no podés vos tener un patrullero todos los días en la puerta de tu casa, digamos. Por eso es ridículo cuando dicen, bueno, quiero más. Además de que la policía es parte del tema, entonces vos estás te estás entregando. Sí. Pero ponele, tampoco se trata de poner un patrullero en cada esquina. El contrario, es volver a ganar nosotros la calle, lo público, ser parte de poder participar. Yo digo, este momento es un momento bisagra de la vida y de la historia, en la cual cada uno y cada uno de nosotros tiene que participar, donde sea, en su gremio, en su sindicato, en su centro de fomento, en donde sea, pero no hay excusas para no estar participando. Y ahí son los espacios donde uno puede ver los problemas de los pibes y las pibas y desde dónde exige cosas al Estado para poder ir acompasando, pero pensando en el día de mañana, que realmente el Estado ese sea nuestro, es que efectivamente la gente que hizo todas estas cosas ahora sea parte de esas políticas futuras. Pero sí me parece que, y no lo digo en broma, lo digo en serio, ¿no? Porque hay que ya, está tan infecto contagioso todo que ha pasado, que bueno, tenemos que asumir protagonismo, la responsabilidad histórica que tenemos como seres humanos de generar otra historia, ¿no? Otra cosa para nuestros nietos, para nuestros hijos y demás. Entonces me parece que la búsqueda de salidas para los pibes y para las pibes va a ser ese. Obviamente que bajar la edad no sirve de nada, porque no lo digo solamente desde el punto de vista moral, hipócrita de un Estado que empuja eso, y lo que hace es cada vez bajar más la edad o asumir. De hecho, vos fijate que la edad que se está planteando, bueno, voy a sacarlo de los 12 años o demás, pero ya los 14, nuestro país lo tuvo antes de Evita, porque Evita fue la primera que sube la edad a 16, y después en la dictadura militar, que pasó también a los 14. No es casual que, fíjate, digamos, los modelos económicos que acompañaron esa baja y los modelos económicos que subieron, ¿no? Claro. Vino después de la democracia, en el 83, vuelve a subir a 16, está, y de lo que fue la década anterior al peronismo y demás, Evita la que lo sube a 16. Mirá. Entonces, es importante ver cómo cada periodo histórico gesta, obviamente, esa decisión de Estado de decir hasta qué edad el Estado va a dar una respuesta proteccional. Lo que sí pasa que mucha gente, y eso también hay que ser honestos, mucha gente está de acuerdo porque ve con desesperación que el Estado no hace nada con el pibe que afana y que es menor de 16. Entonces siente que quizás de ese modo, hay gente que realmente lo dice y me ha pasado discutir lo que dice, bueno, pero lo va a matar la policía y demás porque no se hace nada con ese pibe. Cosa que es cierto que no se hace nada. Entonces piensa que la respuesta punitiva puede hacer algo por él, por lo menos salvarle la vida. También erróneo, ¿no? Porque en el mayor de los casos siempre generalmente lo que sucede es todo lo contrario con esto, ¿no? Pero no es un tema de edad, sino qué política nos vamos a dar en Argentina como comunidades, como sociedad, ¿Qué proyecto de país vamos a pelear? Y yo creo que cuando uno habla de proyecto de país, la gente piensa diferente. Que eso también es algo que ustedes como comunicadores lo saben, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo siempre de no caer en las grillas que nos da el sistema de discusión, claro, sino cómo salimos y nosotros tenemos que discutir qué proyecto tenemos para los jóvenes. Y creo que ahí es donde podemos ganar, y sobre todo ganar el corazón del pueblo, que nada, en todos estos años ha sido de un retroceso tan grande, ¿no? De amar al prójimo, de amar a todos y demás, y no lo digo, no soy religiosa, pero sí profundamente humanista. Entonces creo que, bueno, hay que volver a ganar el corazón, porque vamos a estar bien cuando estén todos bien. Es imposible que una salida individual pueda conducir a algo que realmente sea de bienestar para nuestro pueblo, ¿no? Bueno, un poco me lo respondiste lo que te quiero preguntar ahora con esto de lo comunitario y con esto de que tenemos que activar en los espacios que nos toque y que nos corresponda. Hay que hacer y hay que estar y hay que ponerle el cuerpo. Pero te quiero profundizar un poco ahí, o que vos profundices un poco ahí, en cómo podemos ganar el corazón, justamente esto que traes. Bueno, no de nuestros compañeros y compañeras, que seguramente lo tenemos un poco más ganado y podemos acercarnos y darnos discusiones, sino de las personas que, bueno, que directamente te dicen a ese negro hay que matarlo, a ese no sé, que vayan todos presos, cárcel o bala. ¿Cómo podemos empezar a permear, a filtrar, a entrarle un poco a ese pensamiento? Que bueno, es hegemónico porque los medios hegemónicos de comunicación, por ejemplo, apoyan esa línea y la trabajan todos los días y la profundizan. ¿Cómo podemos hacer para empezar de a poquito, no sé si a ganárselo, pero a empatarle el corazón un poco a esta otra mirada del mundo que hay? Yo creo que en primer lugar hay que trabajar con la realidad, ¿no? Yo creo que ha habido una distorsión muy grande entre la realidad que vivía la gente. Estoy hablando de la gente obviamente empobrecida, de la gente que sufre las condiciones de este sistema tan inhumano, ¿no? Del que está convencido. O sea, la derecha o el fascismo está haciendo lo que cree y lo que va a hacer, y a ese no lo vamos a convencer. Sí, en la gente lo que ha pasado es que ha habido una separación muy grande entre la palabra y los hechos, ¿no? Entre el derecho y la realidad, entre, digamos, esa distancia que se... Yo siempre nosotros lo veníamos denunciando, ¿no? En esta cosa de decir, bueno, en Argentina fue pasando esto de la desigualdad tremenda, entonces la gente que supuestamente defendía a la gente más empobrecida también era parte de esa estructura y de ese mundo, ¿no? O sea, se naturalizó la pobreza, se naturalizó muchísimo. Y eso lo sienten. Yo trabajo con pibes muy empobrecidos y yo siento las miradas en las escuelas, las miradas en cada vez como fueron cada con una cosa cada vez más racismo, de mayor, de que no sabe, no puede, ¿no? Todas estas cosas que fueron pasando y sin querer, el sistema, yo te digo, más nos atravesó a todos nosotros que a la propia gente que está hoy sosteniendo eso, ¿no? Entonces, la dirigencia se puso muy lejos de la gente y a veces en sentido contrario. Pero creo que hay que recuperar eso y la única forma es luchando juntos. Y va a ser, y teniendo la paciencia, porque además como siempre se está pensando en que, bueno, mañana vamos, va, qué sé yo, y no va a ser así. Porque el retroceso es tan grande que hay que pensar a largo plazo. Y aunque nos duela, porque perdemos, entre medio perdemos, lo que sí tiene que nacer es nuevo y sólido, no más de lo mismo, digamos. No podemos estar viendo las mismas caras de siempre, que evidentemente equivocaron. Me lo voy a decir en el mejor de los casos, ¿no? Que equivocaron rumbo. O determinadas prácticas políticas que no pueden pasar, ¿no? Esas construcciones colectivas son muy necesarias. Que nosotros, que somos chiquititos como ustedes o demás, las conocemos, ¿no? Digo, hemos construido la retaguardia, se pudo... Pero vos fíjate, la retaguardia se pudo sostener porque hubo un colectivo de gente que la sostuvo. Porque si no, jamás hubiera sido posible sostenerla. Entonces, no dependía ni de guita, pues si hubiera sido de guita, está muerto, hubieran cerrado al mes. ¿Por qué se sostuvo la retaguardia todos estos años? Y pueden festejar, ¿no? Esto, porque hubo un grupo humano que la peleó y la peleó. Y no estaban pensando en que la retaguardia se vuelve un medio masivo, no, no. Saben que es un proceso lento. Bueno, estas experiencias hay que tomarlas para todo. No es solamente para las cosas como se las llaman a veces como las alternativas, ¿sí? Como si fuera algo. No, fueron caminos, son caminos. Es cierto, muchas veces nosotros pensamos que quizás deberíamos hacer un esfuerzo más por ir hacia el poder, o sea, tener aspiración también nosotros y nosotras del poder central, que siempre nos termina jorobando. Pero bueno, también eso es una construcción de los pueblos que va haciéndose. Pero lo que sí está claro, que lo que no podemos seguir son los mismos caminos pavimentados de siempre. Yo de verdad, y esa es una postura personal, pero en la gremial la compartimos, esta cosa de la unidad, y bueno, que la unidad, y la unidad ya, la unidad tiene que ser unidad en pensamiento real de hacer algo diferente. No es la cantidad de gente, porque eso si no se desmorona, y lo estamos viendo con cada cosa. Vos fíjate, y además este gobierno utiliza mucho esto, ¿no? Que pone, esto va a poner lo de los chicos, pero mientras tanto va a desguarecer las escuelas, va a hacer esto, vamos a estar discutiendo la baja de la edad de imputabilidad todo el tiempo, y mientras tanto destruye todo lo otro. Lo que viene pasando, lo dijo antes de ayer, lo que Milei dijo, bueno, a mí no me importa la ley base, porque total yo estoy haciendo todas las reformas que quiero hacer. Y es cierto. Sí, van desviando el foco con un montón de otras cosas por atrás, y es tremendo cómo tenemos que pelear un montón de frentes que no nos dan las manos para abarcar. Laura, lamentablemente se nos acaba de terminar el programa y nos despedimos con vos, pero bueno, siempre es un placer escucharte, y siempre es un placer también que nos des un poco de esperanza con una sonrisa hoy que te podemos estar viendo aquí, para quienes nos ven también en vivo, con imagen, no solamente a través de la radio. Así que te agradecemos mucho por tus palabras y también por eso del final. Gracias. No, gracias y un abrazo enorme. Y bueno, seguiremos luchando, y el 26 con Locro. Así será, por supuesto. Un abrazo grande. Chau, chau. Un beso enorme. Gracias, Laura. Chau, chau. Laura Tafetani, de la Gremial de Abogados y Abogadas, al cierre de este programa, con el que ya nos hemos pasado, hemos terminado, y nos encontramos, si te parece, Juli, la semana que viene, ¿querés? Sí, saludamos a nuestro amigo Bullito, que está escuchando el programa y que festejó la canción Matancera. Saludos, amigo. Y a desde todos uno de los barrios escucho, además. Sí, bueno, ahora desde T6. Está bien, no está más, claro, tiene sentido. Adhiere. Bueno, buen fin de para todos. Gracias por estar del otro lado. Los queremos mucho. Adiós.